Gisela, bueno, parte la contestaste, pero cuando ustedes se conforman como ONG, pueden acceder, digamos, a la información que le era, que es negada, digamos, al resto de la ciudadanía. ¿Qué pueden encontrar ahí, digamos? ¿Qué pueden, No, qué no, ana no. no, No. no? Hay costos de las empresas, por ejemplo, Sí. el PIS, que se llama, que ahora lo vamos a ver en la próxima audiencia pública del gas, que es el 13 de noviembre, es cuánto sale el gas en boca de pozo. No están los números de las empresas que justifiquen el precio que están No hay poniendo. nada que justifique ningún aumento, ningún precio elevado, nada, absolutamente No. nada. No, por ejemplo, participamos en la audiencia pública del transporte acá en la provincia de Mendoza. Fue bochornoso, bochornoso. La manera que se habían tocado los números eran aproximadamente, no sé, unas 20 empresas que presentaban sus balances y sus estructuras de costo y todas presentaron las mismas facturas. ¿Vos podés creer? Qué increíble cómo se comunica esto, porque de las voces oficiales lo comunican como que faltante, como bueno, un montón de cosas que en definitiva no están, ¿no? En No, lo concreto no están. no, no, no. Digamos, las audiencias públicas es una formalidad, desgraciadamente, porque no se decide nada, la audiencia pública no incide en la decisión final. Los precios y los aumentos ya están fijados de antemano, es más, si leemos los diarios, el aumento próximo al gas ya va a rondar el 40% aproximadamente, entre el 30 y el 40%. O sea, ya se sabe de antemano cuál va a ser el aumento. La audiencia pública es una formalidad sin cumplir. Porque recuerden que el primer aumento del gas, el ministro Langguren se olvidó que había que hacer una audiencia pública. Bueno, de ahí surge el famoso fallo de la Corte Suprema del caso CEPI, donde Totalmente. se retrotraen las tarifas, porque, bueno, no habían cumplido con ese paso. Pero es una Gisela, formalidad.